quiero leerles para partir una pequeña frase del padre Kientles, de nuestro padre y fundador, donde él explica qué es un jubileo. Es un texto del año 51. Y ese texto, cuando lo encontré, me llegó a mis manos. A mí me gustó mucho porque es súper sencillo y además muy concreto. Se los leo. No era una charla, o sea, un lenguaje más espontáneo del padre. Y se pregunta él mismo, ¿qué quiere un año jubilar? Y responde, una nueva fundación. ¿Qué quiere un año jubilar? Quiere poner al descubierto los cimientos de la familia para construir de nuevo sobre ellos. Por tercera vez se pregunta a sí mismo, ¿qué quiere un año jubilar? Y explica, verificar todo lo que surgió y creció, si es sano, recto, o si algo se torció y debe ser enderezado. ¿Se fijan? Es súper simple, pero muy profundo. Lo primero que dice en año jubilar es un llamado a refundar Schoenstatt. Sin duda que no está pensando, ¿no es cierto?, en hacer otro Schoenstatt, porque lo explica a continuación, dice, tenemos que bajar a los cimientos de la familia. Y el padre, él en varios lugares, dice, cada 50 años Schoenstatt debiera ser refundado. ¿Por qué? Por algo muy, muy evidente en la mentalidad schoenstattiana. Nosotros conocemos la ley fundamental de Schoenstatt, ¿cierto? La fuerza propulsora, dice el padre Kientles de Schoenstatt, es la fe práctica. Y cuando nosotros hablamos de fe práctica, hablamos de las puertas que Dios nos va abriendo o cerrando, o pequeñas rendijas. Y dice, tenemos que aventurarnos, dar saltos a veces de fe, de entrega, decir, por aquí parece que Dios me quiere y vamos caminando. Pero después de un tiempo yo tengo que preguntarme, bueno, hacer un balance, ¿no es cierto?, diríamos en un plano de una empresa. Una empresa que no hace balance, no sabe qué pasó, qué tiene de bueno o malo y miramos el futuro. A eso el padre Kientles nos llama ley de la resultante creadora. ¿Cuáles son los frutos? O sea, es sumamente importante hacerlo en nuestra propia familia, en nuestro matrimonio. Si no hay vamos juntos caminando y creemos que nos lanzamos por aquí porque Dios nos está pidiendo, así nos parece esto, entonces nos ponemos en camino, pero después tenemos que chequear, digamos, ¿qué ha pasado? ¿Estuvo bien? ¿Había fruto? ¿No había fruto? Bueno, eso que vale para cada persona, para cada matrimonio, para cada comunidad dentro de Schoenstatt, vale para la familia en su totalidad, y el padre da una fecha, 50 años, cada 50 años, lo dice varias veces. Y acá el padre nos diría, bueno, ya pasaron 50 años hace rato, estamos entrando a otros 50 años, ¿y dónde está el balance? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado con la familia de Schoenstatt? Estamos preparando un jubileo, un tiempo de júbilo, de gracia. ¿Hemos hecho un balance? Estamos haciendo cosas que son muy importantes, recordando las obras que han surgido por gracia de la Mater en Schoenstatt. Todo el mundo tenemos muchos regalos de Dios. Y por eso lo primero va a ser gratitud. Gracias, Mater, gracias, Señor, porque esto y estas obras han surgido porque tú has actuado, pero también porque nosotros hemos actuado. Le damos gracias a Dios que podamos haber cooperado en la obra. es un trabajo que hemos hecho en conjunto contigo. Nosotros hemos dado lo que hemos podido y tú nos has dado ciertamente mucho más. Vamos a agradecer, pero yo creo que falta todavía algo que en el contexto de ustedes es también muy importante. Porque dice el Padre, acá tenemos que refundar, ¿cómo? Yendo a las raíces que dieron origen a la familia. Y si ustedes están fundando acá, entonces se hace mucho más importante esto. ¿Cuáles son los fundamentos de los cuales surgió la familia? Si no lo tenemos muy claro y muy vivo, de pronto Shrenta no surge como Dios quiere que surja. ¿Se recuerdan de una frase? Los que han estado más tiempo en Shrenta la conocen bien. Un reino se conserva con las fuerzas con las cuales fue fundado. Esa frase que el padre la toma, un adagio, digamos, muy importante para nosotros, porque crecemos en la medida en que las fuerzas que dieron origen a Shrenta están ahora presentes y actuantes, en otras circunstancias, evidentemente, en otras latitudes, con otras personas, pero las fuerzas son las mismas. Y si eso no está firme, tal vez podemos dar gratitud por cosas que han pasado, pero no estamos seguros cómo seguimos para adelante. Y viene la segunda parte que quiero también conversar un poco con ustedes, porque dice el Padre, hay que ver lo que surgió, si es recto, si es bueno, o si algo se ha desviado. Y si se ha desviado hay que corregir. Y esa parte yo la encuentro bastante poco tratada todavía. A lo mejor en estos meses todavía va a pasar algo, pero no lo veo tan claro. Está mucho más claro la gratitud y vamos a hacer carpas donde se van a recordar las obras que se han hecho en Shrenta para la iglesia, para la familia, en el campo de la educación, etcétera, etcétera. Pero lo primero, ¿cuáles son las fuerzas? ¿Cómo surgió Shrenta? Todos lo sabemos perfectamente, ¿no? El origen de Shrenta no fue la alianza de amor. ¿Estoy diciendo una herejía? No fue la alianza de amor. No celebramos una alianza de amor. Así, como podría decirse, bueno, hay mucha gente que se le ya, quizás no con el nombre, una consagración a la Virgen, una entrega a la Virgen. Hay muchas formas de decirlo. ¿Es eso lo más distintivo de Schoenstatt? ¿Por qué surgió esa alianza de amor que consideramos central? Pero más atrás todavía, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué surgió? Y sabemos la respuesta a todos nosotros. No por un milagro, no por algo extraordinario, sino que porque en el Padre Quinten estaba muy vivo, ya a esa altura muy consciente, la fe práctica en la divina providencia. O sea, ese es el espíritu primario del Padre Quinten. Es el espíritu, como él lo llama después, ¿no es cierto?, lo citamos recién, la fuerza propulsora. Ese es lo que lo impulsó a hacer todo lo que hizo. Fue la fe práctica. Y si nosotros queremos fundar o refundar Schoenstatt, lo primario que tenemos que preguntarnos, ¿somos personas que viven, actúan, guiados por la fe práctica? A veces hay un Schoenstatt muy devocional, tremendamente devocional. Tanto que uno podría decir, bueno, hay muchas devociones. También hay una devoción mariana schoenstattiana. Otra devoción más. Hay gente que a veces uno siente un poco que va mucho más por ese lado de una devoción más, que tiene esta imagen de la Virgen, que es original, ¿no es cierto? Como otros tienen la devoción de la Virgen de Medjugorje, y otros la Virgen de Lourdes, y otra de Fátima. Es una devoción más, Mariana. Estamos seguros que no. Que hay algo distintivo de todas las otras devociones, Mariana. De todas las otras espiritualidades, Mariana. Y lo distintivo es justamente eso. Y la raíz, ¿de dónde salió? Todos sabemos, digamos, no voy a explicarlo ahora, ¿no es cierto? Acá, Pero el padre ha tenido una historia bien oscura, bien difícil, en el cual él muchas veces tiene que haberse preguntado como niño, como adolescente, como joven, ¿por qué, Señor, me hiciste vivir lo que he vivido? ¿Por qué nací y mi papá no me reconoció? ¿Por qué no tuve hogar? ¿Por qué tuve que estar en un orfanato cuando tenía 9 años? ¿Por qué mi mamá tuvo que dejarme? ¿Por qué quise entrar a ser sacerdote y en las comunidades, por ser hijo natural, no me aceptaban? ¿Por qué? ¿Por qué esta soledad que tengo? Piensen en el tiempo que estuvo el padre Kent en estudio, de seminario. Dijo, pienso que no hay nadie que haya vivido la soledad que yo viví. ¿Por qué? O sea, ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿Por qué dispusiste esto? Él no lo tuvo claro todo al comienzo. Pero sin duda tiene que haberse preguntado, porque eso lo vemos después como algo innato en él. ¿Ah? ¿Qué quieres, Señor? Y poco a poco él se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que Dios en esa realidad ha actuado y ha estado presente. Y tremendamente presente. Y que en esa realidad también le regaló un amor a la Virgen bastante especial. Que fue casi el único lazo que Dios le tiró, ¿no es cierto?, para que no se cayera, no se lo llevara. Recuerden que pensaba el padre que él iba a perder la mente, que iba a volverse loco, digamos. ¿Sí? Bartolo Longo también vivió la fe práctica en la Divina Providencia. Y pienso que en otros casos también de devociones de la Virgen. ¿Cómo podemos decir entonces que eso es lo específico de Schoenstatt? Lo voy a seguir explicando y tal vez te quede más claro. No hay nada nuevo que no esté en el Evangelio, que no esté en la vida de la Iglesia. Las acentuaciones son lo que hacen la diferencia. Pero voy a explicarlo más. Vamos a seguir un poquito todavía con el proceso que hizo el padre Kientle. Porque es para todos nosotros un desafío. O sea, ¿dónde Dios me está ahora golpeando a mí la puerta? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí en esta realidad? Ustedes tienen que preguntarse aquí en Washington, ¿no es cierto? Señor, ¿qué nos están indicando las circunstancias? ¿Dónde tenemos que actuar? ¿Dónde tenemos que hacer apostolado? ¿Cómo tenemos que hacer apostolado? Etcétera. Y Dios nos va guiando. El padre Kentry, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, lo guió hacia una vida sacerdotal, llegó, entre comillas, por casualidad a los palotinos, no es que él quiso entrar a los palotinos porque quería ir al África, digamos, como misionero, como era la comunidad, sino que porque no podía ir a otra comunidad, no lo aceptaban en otra comunidad, por ser hijo natural. El padre llega por una conducción misteriosa de Dios acá. Y por otra conducción misteriosa, ¿no es cierto? Él se enferma, un pulmón que queda una parte necrosada y no puede ir a África. Y por eso pasa a ser, cosa absolutamente, yo creo que no lo había pensado nunca antes, profesor de latín y de alemán. Y ahí empieza a aflorar algo en él que lo tenía también muy vivo interiormente, pero que no había tenido posibilidad de expresarse todavía. Él tenía una reacción contra el sistema de educación, eso era claro. O sea, él no soportaba la manera en que se educaba. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando niño, no quería ir al colegio, digamos? Y el padre entonces lo nombran profesor. Y empieza a aflorar una veta que la tenía él adentro, pero no la había encontrado, nunca había tenido la posibilidad de él educar, y empieza a educar y empieza a salir otro sistema de educación, distinto, donde es participativo, donde hay un contacto personal, hace discutir a los estudiantes entre sí, digamos, hace una cosa viva, una educación distinta. Hoy día sería mucho más normal, ¿no es cierto? Pero pensemos que comienzo del siglo XX, donde el profesor era un dios. Recuerden ustedes que cuando el padre era estudiante, se acostumbraba a hacer una dos ponencias, digamos, una que era la correcta y otra la que supuestamente era la incorrecta, y tenían que traer argumentos ambos. Y al padre Kentering le tocó defender la supuestamente incorrecta. Y dejó callado al contrincante y después dejó callado al profesor. O sea, él se rebeló contra el sistema, digamos, y actuó de otra forma. Lo quisieron echar de la comunidad, ¿se recuerdan? Por eso, porque cambió el sistema. O sea, que un alumno contradiga al profesor, eso es inusitado. Bueno, el padre va tomando conciencia de lo que él es en esa historia, en esas circunstancias que Dios los va poniendo. Y después viene el paso más decisivo. El director espiritual se enferma, no puede nombrar a otro, le llega a él el cargo de director espiritual. Y conocemos la plática de 1912, el acta de prefundación, que la llamamos ahora, y ahí ya aflora mucho más ya lo que Dios está haciendo con él y en él.